vida de la muerte a un segundo. La noche es eterna, el tiempo se enferma, ya cuenta mal. Dos o tres planetas, una que otra estrella, cósmico espiral. Mariposa, ya no hay suelo, flota el alma del norte a lo celeste.